toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad. Que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá. Más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. Fría noche en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Potrerillos, en Nepuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado, la tarde en Paraná y en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Desde todos esos puntos, y conforme nuestro planeta gira, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos. A algún lugar en el infinito donde quizás exista alguna otra comunidad como la nuestra que pueda recibirnos y a lo mejor contestarnos, probando de ese modo que no somos los únicos en el universo. La composición química de la vida terrícola se deriva principalmente de unos cuantos ingredientes selectos. Los elementos hidrógeno, oxígeno y carbono son más del 95% de los átomos del cuerpo humano y de toda la demás vida conocida. De esos tres elementos, el carbono tiene la estructura química que le permite vincularse mucho mejor y más fuertemente consigo mismo y con muchos otros elementos de distintas maneras. De ello resulta, en definitiva, el hombre eléctrico. Let's Espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Más rápido de lo que podemos imaginar viaja nuestro mensaje en internet a través de Delta 80 y el retorno del gigante radio show de mi amigo Gustavo Bolasini. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, frecuencia cero. Decimos que la vida en la Tierra es a base de carbono, por lo que el estudio de las moléculas que contienen carbono se conoce como química orgánica. Curiosamente, el estudio de la vida en otros sitios del universo se conoce como exobiología, una de las pocas disciplinas que intenta funcionar, por lo menos hasta el momento, sin datos de primera mano. Sin embargo, los que la aplican dicen: aleluya, igual la amo. In case you're not familiar with the lineup of the group, we have Steve Marriott on vocals and guitar, Peter Frampton on vocals, guitar and organ, Greg Ridley on vocals and bass, and Jerry Shirley on drums. And this next is Hallelujah, I Love Her So. Thank you. miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Hacia nuevos universos y en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar de mi amigo Marcelo Cébola. Allí estamos también junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 y tantos otros programas de rock progresivo y sinfónico, ¿sí? Y radios tan importantes como Mexicali Proc, Oral Moon y Delicious Agony. Allí está Frecuencia Cero representada por Big Bang. ¿Es la vida algo especial químicamente hablando? El principio copernicano diría que probablemente no lo sea. Los extraterrestres solo necesitan parecerse a nosotros en modos elementales. Uno puede apostar a que si hallamos vida en otro planeta, estará compuesta de una mezcla similar de elementos. A menos que se trate de un desierto castigado por el viento donde solo se vean matas rodando. We'll be right back. suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de Frecuencia Cero, por supuesto, y 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza, 88.9 FM Raíces en La Plata, 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos y 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut. Basta considerar que los cuatro elementos más comunes en el universo son el hidrógeno, el helio, el carbono y el oxígeno. El helio es un elemento inerte, pero los tres elementos restantes son los esenciales constituyentes de la vida terrestre. Y si miramos a nuestro mundo hoy, parecería que al mezclarlos no se obtiene otra cosa que el infierno en un balde. Tale is told and done. While the fire lights aglow, strange shadows from the flames will glow to things we've never seen, we've seen familiar. Shadows of a sailor fall. Looks of him who came through many fights and lost love. While the story teller speaks, door within the fire creaks, suddenly flies open and a girl is standing there. Takes a fan and throws it in the lounge stand. Which of you to gain me tell will risk uncertain pain of hell? I will not forsake you if you will not take the chance. At least a try, so to be my shoe wife. Strategy was a strength, not disaster. Decide if he was wise. soon you will not hear his voice. His job is to shed light, not to master. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Señales de radio portan nuestro mensaje a partir de 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy, 94.3 Radio Cultura en Santa Fe, 97.9 FM La Leñera en Potrerillos, Mendoza, 98.1 FM La Nueva en Formosa, 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos y 99.9 Focus FM en Epuyén, Chubut. Podemos asumir, apelando una vez más al principio copernicano, que no es probable que un organismo alienígena sea ridículamente más grande comparado con la vida como la conocemos ahora. Hay razones estructurales coherentes por las cuales no deberíamos esperar hallar alguna forma de vida de monstruoso tamaño. Pese a ello, no podemos evitar que Hernán Yunes sueñe con toparse en algún planeta con al menos una valquiria. Thank you. Espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Big Bang también se escucha a través de 100.9 FM La Milagrosa en Matadero, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones, 107.1 FM La Propaladora en Neuquén y también a través del Sistema Integrado de Radios dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. A través de sus señales 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. Aún ignorando las limitaciones ingenieriles que tiene la materia biológica, podemos considerar que habrá un límite en el tamaño de un extraterrestre con solo pensar que debería tener control de sus apéndices. Concretamente, su tamaño estaría limitado por su capacidad de transmitir señales dentro de su cuerpo. Para una criatura de tamaño descomunal, quizá la música muera sola. Secret place, spirit locked behind a public face, lost in our forgotten years, imprisoned by our mental pills, playing out to the ether's such jumbled states, staying through dictated ways, the bar lines slash like red tape across the manuscripts of life, all its melodies trapped in templates and designer cultures now playing on to the to the music. kind of public face. Lost in our forgotten years, imprisoned by our mental. Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Un organismo extraterrestre de tamaño extremo, como por ejemplo la órbita de Neptuno, que quisiera sencillamente rascarse la cabeza, tardaría unas 10 horas en hacerlo. Ese comportamiento tan aletargado sin duda constituiría una limitación evolutiva. Como ejercicio, se puede pensar en una columna de pez. Thank you. suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de pensar en formas de vida que podrían existir en el universo es el referido a la inteligencia. En la ciencia ficción, mayormente, los alienígenas son criaturas malignas que aterrorizan a terrícolas, muchas veces en búsqueda de átomos de hidrógeno de las moléculas de agua. Sin duda, un poco estúpidos, dado que bastante antes de llegar a la Tierra podrían obtener en Júpiter 200 veces más hidrógeno puro que el que hay en nuestro planeta. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a Luca, que está, no sé, dando un discurso impresionante. Señor Hernán, usted tiene una paciencia. A la lista de Rock Progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros nos veremos, por supuesto, en Premiata Fornería Marconi en Merillion, ¿sí? A José Luis Castaño, a Roberto Pulice, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Cualeano de Gigantes Gentiles, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, y a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. Un gran saludo a Marcela Escorca, de prensa de Icarus. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Hernán Yunes, porque la verdad es que es quien edita el programa, ¿sí? Por supuesto, Edgardo Auxielo, sí, el arma más. Edgardo Auxielo y Leo Montenegro supervisan. Se dice que cuando supervisan no hacen nada, pero bueno, esa es otra historia. Ellos lo suben. Muy bien. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes, se multiplica. Dirección general, Hernán Daisich. Colabora aquí en el piso, Lucas Darwich, ¿eh? Un genio. Y Javier, que cobra todas las travesuras de Lucas, por supuesto. Una realización BI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página bigbangradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, TuneIn y RadiosNet de Brasil y también de Argentina. Y nuestra app, que está en Google Play, Big Bang Radio, que pueden descargar de allí, ¿sí? Un gran saludo a Cristian de Farco, ¿no es cierto? Sí, que nos ayuda también. Será hasta la semana que viene. Chao.